el western americano. Y hoy vamos a hablar de La Bella de Sacramento. La Bella de Sacramento es una película estadounidense del género western del año 1953, de 101 minutos de duración, cuyo título original es Pony Express. Filmada en Technicolor, producida por Nat Holt y dirigida por Harry Hooper, sobre un guion de Charles Marquis Warren, basado en una historia de Frank Gruber, que contó con la fotografía de Ray Renahan, estando el montaje a cargo de Eda Warren, siendo responsable del vestuario la galardonada Eddie Head, mientras que la música fue compuesta por Paul Soutel. La historia se basa en gran parte en la película muda de 1925, The Pony Express, con la amenaza de una secesión californiana de la película Frontier Pony Express del año 1939, y cuenta un relato completamente imaginario de la formación del correo transcontinental Pony Express en los Estados Unidos en los años 1860-1861. Fueron sus protagonistas Charlton Heston como Buffalo Bill, Forrest Tucker como Wild Bill Hickok, Rhonda Fleming como Evelyn Hastings y Jan Sterling como Danny Russell, un personaje del tipo de Calamity James, acompañados por Henry Brandon, Porter Hall, Louis Martin, Michael Moore, Stuart Randall, Richard Shannon, y no acreditados participaron Chuck Hamilton, Pat Hogan, John Mansfield, Bob Templeton y Frank Wilcox. En 1860, los legendarios Buffalo Bill Cody y Wild Bill Hickok luchan contra los propietarios de las estaciones de parada de las diligencias para establecer una ruta de correo Pony Express desde Saint Joseph, Missouri, a Sacramento, California. En el camino luchan contra el clima, los indios hostiles y los secesionistas de California que intentan cerrar la operación para alentar a California a separarse de la Unión. El comienzo de la película es espectacular. Se ve una cacería de búfalos y divisado desde lo alto de la llanura la imponente presencia de Charlton Heston en un muy hermoso paisaje que engalana el lujoso Technicolor. La historia de Pony Express es tan fabulosa e importante para la historia de los Estados Unidos como lo fue la del ferrocarril Union Pacific. Pony Express fue un servicio de correo postal rápido, el cual se manejaba a caballo, reduciendo el tiempo de entrega postal hasta en 10 días, en un tiempo convulsivo, cercano al inicio de la Guerra Civil Norte-Sur o de secesión, tratándose de disponer una comunicación rápida y segura en el oeste. Según la leyenda de Buffalo Bill, comenzó a trabajar para el Pony Express cuando tenía 14 años en la construcción de estaciones y corrales y posteriormente como jinete, época en la que trabó amistad con otra futura leyenda del oeste, Will Bill Hickok, hasta que le llamaron, retorne a su hogar debido a que su madre estaba enferma. La historia que nos cuenta este western bien podría ser verdad, salvo por el hecho de que el papel de Buffalo Bill es interpretado por un Charlton Heston maduro, nada que ver con el de 14 años que dice la historia cuando trabajó para el Pony Express, mientras que Forrest Tucker interpreta a Will Bill Hickok, quedando un poco deslucido junto al destacado Charlton Heston. Este western goza de numerosas y espectaculares escenas de acción, como la emboscada de los soldados de la Unión en la estación de posta, los indios hostiles rodeando la casa donde se refugian los héroes de esta historia, el dueño de los establos a la luz de la luna entre los caballos y además los numerosos duelos a lo largo del relato. Cuenta con todos los ingredientes del cine del oeste, donde hay malos y buenos, honrados y deshonestos, y una fotografía maravillosa de Ray Renahan, que se deleita con los variados y hermosos paisajes del oeste americano, en los exteriores y de la ciudad de Sacramento. Y ni hablar de los últimos 20 minutos de este entretenido western, con el emocionante y espectacular recorrido de los jinetes del Pony Express entre San Joseph y Sacramento, haciendo frente a los indios y a los forajidos que quieren que fracase esta empresa. Es genial el sistema de relevos con el cambio de caballos y de jinetes, incluso subiendo al caballo en marcha. Imágenes fotográficas destacadas que impresionan gratamente y entusiasman viendo a estos valientes y arriesgados jinetes que interpretaron la cuadrilla del legendario Correo a Caballo. Pony Express, también conocida como El Triunfo de Buffalo Bill o La Bella de Sacramento en alusión al personaje de Rhonda Fleming, se rodó desde el 30 de junio al 22 de julio de 1952 en Kanab y Johnson Canyon en Utah, en el desierto de Sonora y Apache Junction, Superstition Wilderness y Superstition Mountain, todas locaciones de Arizona, y en el Ciudad City Studios de Phoenix, en el Paramount Ranch de Agoura y en los estudios Paramount de la ciudad de Los Ángeles en California. Con respecto a Rhonda Fleming, nacida como Marilyn Louise Graham el 10 de agosto de 1923, fue apodada la reina del Technicolor. Actuó en 46 películas, siendo su último trabajo Esperando el Viento, 1990, recordándosele títulos como Cuéntame tu vida, junto a Gregory Peck e Ingrid Bergman, y Escalera de Caracol. Y de los años 50 podemos recordarle El Halcón de Oro, La Serpiente del Nilo, Semiramis, La Reina de Babilonia, Odongo, Duelo de Titanes, alias Jesse James, y El Gran Circo con Victor Mature, 1959. Rhonda Fleming falleció el 1 de octubre del año 2020, cumpliéndose hoy el primer aniversario de su fallecimiento. Pony Express se estrenó el 5 de junio de 1953 en la ciudad de Nueva York y luego en todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina recién se estrenó el 14 de febrero del año 1956 como La Bella de Sacramento en el Cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires, por lo que se han cumplido 65 años de su estreno. Y esto fue el Western americano, recordando hoy esta muy buena película Pony Express, conocida en la Argentina como La Bella de Sacramento.